que si van a volver o quieren volver o quieren retomar su actividad física que estaban haciendo antes de la lesión, que sean responsables con la vuelta al ejercicio, que lo hagan de manera progresiva, que respeten los tiempos y que no se peguen, ponte tú, a estas ligas de todo el fin de semana de hacer deporte excesivamente, sino que respeten los tiempos que necesita el cuerpo para rehabilitarse.